Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiéndonos en forma simultánea Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal. Opera técnicamente en la 690 nuestro amigo Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla Luis Sangió, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bueno, notarán un poco mi voz, que no es la mejor. Acabo de comenzar hace 15, 20 minutos con una alergia que me está volviendo loco. Así que sepan disculpar tanto mi voz como algunas situaciones imprevistas que pueden llegar a pasar. Bien, hoy vamos sobre la ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar de un tema que Jorge Macri inauguró en el predio de lo que es la estación ferroviaria de Colegiales, ahí los playones, un espacio verde, dice, ¿sí? Dice que el diseño respeta el patrimonio y la identidad ferroviaria. Bueno, como esto es bastante, por lo menos bastante dudoso, viniendo de alguien que miente, ¿no? Y que no hace nada de lo que los y las ciudadanas de Buenos Aires le exigen. Vamos a hablar con una vecina de allí, del barrio de Colegiales, del espacio que siempre vinieron luchando por la preservación de los terrenos ferroviarios para espacio público, con Adriana Fernández, para que nos cuente cómo fue esa inauguración, si estuvieron, si están conformes con lo que se hizo, si falta algo. Así que bueno, vamos a hablar de ese tema. Y vamos a tratar también, si podemos, si llegamos, a hablar respecto a algo que lo venimos charlando en programas anteriores, incluso con Jonathan Valdivieso, el abogado que es del Observatorio del Derecho a la Ciudad, por el tema del Código de Planeamiento Urbano, que creo que la semana pasada hablamos con él, lo entrevistamos, porque con bombos y platillos anunciaba Jorge Macri, bueno, la presentación, que iban a presentarlo, pero nunca aparecía, nunca aparecía, nunca aparecía. Es más, se hicieron un par de charlas así por Zoom con los vecinos, que no quedó conforme nadie porque prácticamente no se pudo exponer las necesidades de los vecinos respecto a este tema y los reclamos, y resulta que hoy apareció, hoy 30 de marzo apareció, con el expediente 2024-2457-8649, aparece elevado al cuerpo legislativo el proyecto de modificación de la ley. Dice, propone la modificación del anexo Código Urbanístico de la Ley 6099 y sus anexos 1. Catálogo de inmuebles protegidos, 2 áreas especiales individualizadas, 3 atlas y 4 planchetas de edificabilidad y uso. Por supuesto, esto recién llega, a mí me llegó recién hace 20 minutos, todavía no lo pudimos leer, todavía no pude charlar, por ejemplo, con Jonathan Valdivieso para que haga un estudio de este proyecto. Hay un par de cuestiones que sí son llamativas y que, si nos da el tiempo, lo vamos a comentar también, porque es un poco extraño

una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y habíamos comentado justamente que las elecciones en Venezuela están dando mucho que hablar, no solo aquí en la Argentina, en la propia Venezuela, sino a nivel mundial, ¿no? Latinoamericano, porque, claro, hay un tema, hasta lo que yo estuve leyendo, o están quienes desde la derecha y la ultraderecha repudian a Maduro, lo denuncian como dictador, y denuncian fraude, hasta los que dicen Maduro ganó, no hay más que discutir, la derecha ya la conocemos, sabemos lo que es y demás. Y todo eso es en el marco de parecer que es blanco o negro. Por empezar, hace falta aclararlo, pero lo quiero dejar sentado, mi posición. Obviamente, yo no estoy a favor ni de la oposición, ni apoyo a la oposición en su política. Es más, cosa que no hacen justamente los sectores hasta progresistas dentro de los medios de comunicación que denuncian a Maduro por todas las maniobras que se supone o suponen que ha hecho para ganar las elecciones, pero callan que, por ejemplo, la principal dirigente que estuvo proscripta para poder ser candidata, no me acuerdo ahora el nombre de esta mujer, María Corina Camacho, que lo puso a Edmundo González como presidente, como un fantoche porque a ella le habían proscripto. Lo que ninguno dice, porque partiendo de la base que esta mujer operó y trabajó durante los últimos años en coincidencia directa con el imperialismo yanqui, con Estados Unidos, para que se organizara un golpe de Estado contra el gobierno de Maduro, ya eso deshabilita cualquier opinión que pueda haber respecto a ella, si tiene razón que hubo fraude, que no hubo fraude. Directamente no se puede ya ni considerar eso, pero ninguno habla de eso. Todos hablan de la oposición ganó, la oposición ganó. ¿Quién ganó de la oposición? Una golpista, una pro-yanqui que lo único que quiere es dar un golpe de Estado para quedarse los sectores de la burguesía venezolana y pro-imperialista y las grandes potencias con lo poco que tiene Venezuela, que justamente es un petróleo, ¿no? Como dijo hoy el energúmeno de Sper, ya sabemos lo que es esa persona. Estos tipos hablan porque hoy tienen poder. A mí me gustaría saber, y espero poderlo ver algún día, cuando estén en el llano, qué va a pasar con estos personajes. Porque él hoy dijo justamente lo mismo que venía planteando hace años Corina Machado. Lo dijo hoy en la radio, lo dijo creo que en Radio Mitre, A Maduro solo hay que sacarlo con un golpe de Estado, con la fuerza, por la fuerza, si no, no se va a ir. Entonces el periodista le pregunta, pero usted está hablando de un golpe de Estado. Sí, sí, obvio. Dice, pero ¿qué quiere, que Argentina le dé un golpe de Estado a Maduro? No, dice, eso tienen que ser fuerzas conjuntas, estados que se pongan de acuerdo para operar militarmente. Pero eso no es imposible. El tipo suelto de cuerpo dijo, sí, sí, lamentablemente es imposible, pero es lo único necesario, si no, no se va a ir más. Bueno, estos son los personajes que nosotros tenemos que repudiar. Después otros presidentes que están todavía planteando que hasta que no se conozcan las actas no se puede avalar o repudiar o decir quién ganó y quién no ganó. Y entonces tenemos que, por ejemplo, hoy estaba leyendo en página 12 que hay una periodista, creo que es de Venezuela, plantea que, da una explicación de por qué no, el gobierno no tiene por qué dar ninguna explicación ni mostrar ninguna acta, porque legalmente ya está todo el proceso electrónico de las urnas. Bueno, date una explicación que quizás en una situación normal es válido la explicación que da. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, toda la controversia, ¿qué más que un gobierno que dice que ganó muestre cómo ganó? Muestre todo, todas las actas, los cómputos, como en cualquier elección de cualquier país. Acá en Argentina uno entra en Mi Argentina y puede saber los resultados generales por provincia, por nación, por localidad, por ciudad, por barrio, por escuela, por urna, todo. En la urna donde uno votó, quién ganó y quién no ganó. Entonces, ¿qué mejor aval y reconocimiento de que Maduro demuestre que sí ganó legalmente y ganó con los votos de su pueblo, que mostrarlo? A ver, cuando uno juega las cartas, por ahí es un argumento, una explicación muy burda, ¿no? Pero cuando uno juega las cartas, gana una mano y la ganó, después tira las cartas sobre la mesa para mostrar que con esas cartas ganó. No se la guarda y dice gané y la mete en el mazo, ¿no? Excepción del truco, que el truco, justamente como es un truco, el juego se llama truco, por ahí vos tenés que escabullir la carta, porque como ahí tenés que mentir, ¿no? Como en el truco se miente, bueno, si vos mentiste un envido y lo ganaste, tenés que guardarlo por las dudas. Pero después en cualquier juego de cartas tenés que mostrar las cartas una vez que ganaste. Acá es lo mismo en ese sentido. Parece muy burdo el ejemplo, pero es muy normal, muy lógico. Y el otro problema es ese, que Maduro, lamentablemente, hace tiempo que no representa los grandes intereses de los sectores populares. Y yo quería ver, leerle un par de párrafos de dos notas que se escribieron en estos días. Uno es del amigo Julio Gambina, donde, entre otras consideraciones, que él titula Venezuela y un nuevo round por el rumbo, te puede hacer un análisis de las elecciones y demás, toda la discusión después de Chávez, todo esto que yo dije de las presiones de Estados Unidos, las condiciones y las sanciones que impuso, del gobierno paralelo de Juan Guaidó en el 19. Hay una parte que dice, en rigor, una fortísima intervención obstaculizadora desde el exterior, especialmente desde Estados Unidos, claro que deben registrarse también los límites en la política oficial para atender las necesidades de la población trabajadora y enfrentar problemas estructurales. Entre estos últimos, la falta de diversificación productiva y financiera, explicitada en la preeminencia del petróleo y la tendencia a la dolarización de la economía venezolana. Ello supuso la construcción de un bloque social en el gobierno alejado del objetivo socialista formulada hacia 2004-2005. La ausencia de un sujeto popular en la construcción de una nueva institucionalidad en las relaciones socioeconómicas, intentos desplegados bajo los enunciados de una economía comunitaria y por el socialismo, expresó Elena el desánimo en formulaciones por el socialismo del siglo XXI que emergieron con entusiasmo hace dos décadas. Se trata de una falencia de construcción sociopolítica e ideológica que puede explicar, en parte, la baja del entusiasmo y la fuga de apoyos políticos de organizaciones que critican al gobierno aun cuando sustentan la adhesión al proceso chavista. Después sigue las consideraciones y demás, pero me parece que este párrafo es interesante porque lo que está planteando Julio Gambín es justamente esta disociación entre Maduro, su gobierno y los sectores populares que siempre apoyaron a Chávez, al chavismo, y quizá al principio confiaban en Maduro. Ese es un grave problema que a mí me parece que está sucediendo ahora. Porque que Maduro quede en el gobierno hoy, demostrando las actas, no mostrando las actas, él ya se declaró presidente nuevo, ganador electo, no va a hacer otra política a favor de los sectores populares y el pueblo, porque tuvo 12 años para hacerlo y no lo hizo. Porque su gobierno, entre lo corrupto, propio de muchos sectores chavistas que lo denuncian, deja las claras que lamentablemente eso no sucedió. Y también quería comentar otra nota que Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano, autor del libro ¿Quién inventó a Chávez?, una biografía de Hugo Chávez, ya tiene sus años, ese libro muy interesante, que también plantea algo que es interesante. Él habla de sectores de la población, de los sectores bajos, de una masa gris. Una masa gris que sería un sector de población, fundamentalmente sectores populares, trabajadores, como que están ahí boyando, ¿no? Una masa gris que no terminan de definir. Recordemos que en las elecciones votó un 50% nada más. O sea que hay otro 50% que vive en Venezuela y no fue a votar. Por algo no fue a votar, ¿no? Además de la emigración de más de la mitad de la juventud venezolana, ¿no? Más de 6 millones de 16 a 30 años, y lo que quedó allí fue una población justamente trabajadora, como dice Modesto, con mayor sentido conservador. Dice, entre otras cosas, entre los ricos no ocurre este fenómeno. Es algo similar al porqué de Milei, pero al revés. A él lo votaron muchos pobres que sueñan con dólares futuros. A Maduro lo podrían votar pobres que ya recibieron este año 25 dólares de incremento mensual. En 2023, más de 3 millones de empleados públicos conquistaron con huelga 130 dólares. Bueno, pero termina diciendo, en la cabeza de la masa gris, de ese sector de la población que está ahí dando vuelta, la ecuación electoral sugiere el deseo de mantener lo existente. No desea un cambio cargado de esperanzas difusas, con muchas señales de violencia. En Venezuela, la masa laboral, que quería una revolución social con Chávez, la dejó de querer con Maduro. Hoy aspira a sobrevivir. Ese fondo subjetivo contiene el sonido y la furia de una masa trabajadora irredenta y resiliente que sustituyó la revolución bolivariana por el sano derecho de sobrevivir. Bueno, creo que con estas dos opiniones, búsquenlo por Google las dos, uno está en el diario Tiempo de ayer, del domingo, y otro está también en Contrahegemonía o en Tramas, el de Gambina, o buscan en el blog de Gambina, ponen Julio Gambina y está el blog, y lo pueden leer entero. Pero lo que quiero decir es, acá hay una situación de que los sectores populares y trabajadores, hoy, después de 10 años de desilusión con la revolución bolivariana al socialismo del siglo XXI de Chávez, lo único que quieren es vivir tranquilo y que por lo menos les alcance un poco la guita para vivir. Que por supuesto no se lo va a dar ni Corina, ni este otro que apareció, Edmundo González, como figurón, que no es dirigente, no es nada, el tipo creo que es un diplomático, ni los sectores de la oligarquía venezolana, los que quedaron para seguir haciendo sus negocios. Y que Maduro, yo lo escuché ayer en la conferencia de prensa, en ningún momento planteó una salida con una política que esté dirigida a los trabajadores y al pueblo, en detrimento de los sectores de la oligarquía, los sectores de la burguesía nativa venezolana y también que están jugando con el imperialismo yanqui y con el imperialismo israelí, porque ahí juega todo. Pero Maduro no ayuda. Maduro no ayuda para nada con sus declaraciones. Terminó ayer su conferencia de prensa hablando que van a triunfar gracias a Dios, que le vemos a Dios y a la Virgen María para que nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Bueno, si seguimos así, hablándole a los sectores de su base, de que solo creyendo en Dios, creyendo en la Virgen María, que lo va a ayudar, van a empezar a resolver los problemas de Venezuela, digo, están un poco jodidos. Y yo creo que hay sectores de la población que eso, que cuando lo lleguen a su casa y lo analicen bien, dirán, este tipo, ¿qué le pasa? Y la otra es que esa parte de misticismo se complementa con lo que siempre ha dicho él, que habla con un pajarito, que le habla a Chávez, parece Milei que le habla a un perro y le da consejo. Digo, uno en una punta del espectro político, de la ultra izquierda, derecha, y el otro en el otro espectro, que no sabemos ya de qué lado está, si es de derecha, si izquierda, de centro izquierda, ultra izquierda, ya no se sabe qué es Maduro. No ayuda. Entonces, en mi opinión, lo que los sectores que queremos que Venezuela y la población y el pueblo y la clase trabajadora de Venezuela salga adelante, primero sin violencia, que lamentablemente es muy difícil en estas situaciones, porque en algún punto va a haber un cruce y una crisis. No digo una guerra civil, ojalá que no pase, pero según hasta dónde están dispuestos cada uno a luchar por lo suyo. El problema es que la burguesía, el imperialismo, la derecha, Corina Machado, Edmundo González, tienen claro por qué van a ir a salir, incluso hasta con las armas, a lograr su triunfo. El problema es que el pueblo venezolano, los trabajadores, no lo van a tener claro. Si salen solo para defender a Maduro, es muy difícil, porque se van a encontrar con que no tienen nada que los cobije, que los asegure. Y una última, ¿no? Que tampoco, bueno, no lo dije, pero se hablaba y se habló y siempre dijo que tan democráticos fueron las elecciones en Venezuela, que se presentaron 11 partidos. Bueno, todos los partidos eran de derecha o de centro-derecha. Maduro proscribió a los partidos de izquierda, los partidos de izquierda-izquierda. Partió con un programa propio independiente de izquierda, bueno, Maduro los prohibió. No se pudieron presentar. Por eso algunos, equivocados o no, llamaban al voto en blanco o a no votar, bueno. Pero digo para que se sepa todo. Los medios de comunicación acá eso no lo dicen, parecería que la izquierda es Maduro nada más. Maduro no tiene absolutamente nada hoy de izquierda. Con solo decir que sigue manteniendo, no es propia, sigue manteniendo los negociados con las grandes empresas privadas. Y bueno, así estamos. Bueno, un poco eso, vamos a ver cómo sigue todo esto para la semana próxima. Mi idea era hoy tener alguna entrevista con algún con algún periodista venezolano o argentino como Julio Gambina. Bueno, no se pudo dar para charlarlo. Vamos a ver en base a cómo se desarrolla todo esto, si la semana próxima podemos tener alguna conversación con alguno de ellos. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si nos vamos? No sé si hacemos una pauta, un segundo temita y vamos a la entrevista. ¡1920! ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría. Y este tango que se oía entre copas de champán. Tango que viene de lejos a acariciar mis oídos, como recuerdo querido, con melancólico dejo. Tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella te has ido, y hoy la traigo vocación. Café la paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tito, Parolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. ¿Cuántos viejos amigos escucharán tus notas soñando con volver una noche de aquellas 1920? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y bueno, escuchando a Ángel D'Agostino y Ángel Vargas en un tema que por ahí es de actualidad, ¿no? A pan y agua, como lamentablemente hoy quizá muchas personas están viviendo, a pan y agua nada más, porque no da para más. Pero como habíamos comentado, vamos a hablar con Adriana, ella es vecina del barrio de Colegiales, porque el sábado pasado Jorge Macri inauguró una plaza, un recreo público ahí, un espacio público, en lo que eran, lo que son los playones ahí de la estación de Colegiales, y lo que queríamos saber es si esto los vecinos y las vecinas lo aprueban, le parece que está bien, fue consensuado o no es así. Así que bueno, ya la tenemos en contacto. Adriana, buenas noches. Luis te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luis. Muy bien, bueno, ¿qué me podés decir de esto que hizo Macri ahí en Colegiales, en el playón ferroviario? Bueno, yo te escuché atentamente y la verdad que tenemos sentimientos encontrados, los vecinos, que desde el año 2016 estamos pidiendo que ese playón de casi 7 hectáreas se transformara en un gran parque público, 100% sí, verde. Habíamos presentado un proyecto de ley, el Ejecutivo presentó otro, y en el 2017 salió una ley votada por la mayoría que en ese entonces tenía el oficialismo para edificar, construir, permitir un convenio urbanístico en el 35% de la superficie y en el resto, o sea en el 65%, hacer todo un espacio público. Bueno, claro. Nosotros como respetamos la democracia, aceptamos la derrota, digamos, en la legislatura porteña, pero seguimos insistiendo para que poder tener, como dice la ley de comunas, una participación ciudadana en el diseño del espacio público. Cosa que logramos después de bastante idas y vueltas. Durante el 2022 nos reunimos en la comuna con la gente de Espacio Público, con el equipo de Regeneración Urbana, que en esto nosotros decimos que siempre han sido muy respetuosos, nos han escuchado. Algunas cosas hemos conseguido y otras no. Por ejemplo, ¿qué conseguimos? Conseguimos que en el espacio público, que el sábado, donde el sábado estuvo Jorge Macri, en realidad abriendo un camino conector, porque lo que hicieron fueron dos plazas, no un parque lineal como decía la ley, porque como vendieron 5 lotes, hay edificios que cortan el parque. Si los oyentes viven cerca de la estación de Colegiales, de la línea Mitre Suárez, esto estamos hablando de la avenida La Croce, Kramer, Virrey Olaguer y Feliú, y hasta Virrey Avilés, ¿no es cierto? Y Moldes. Es todo un playón que era de cargas. Entonces, ¿qué respetaron de la voluntad ciudadana? Que se mantuviera la impronta ferroviaria. Entonces, por ejemplo, mantuvieron algunas vías que cuando empezaron a hacer los trabajos quedaron al descubierto, unas señales que había ferroviarias, los dos edificios patrimoniados sobre la calle La Croce los restauraron y quedaron muy bien. También plantaron vegetación nativa, pero falta una parte importante para nosotros, que es la de la accesibilidad. para personas con dificultades motrices, personas ciegas, inclusive madres que o familiares o cuidadores que pasean a los chicos en cochecito, porque hay mucho espacio empedrado, que está bien. Ah, ¿no tuvieron en cuenta eso? No, justamente la Fundación Rumbos, que ha trabajado con nosotros, ha presentado una denuncia a la Defensoría de la Ciudad y le han dado lugar, han tenido algunas reuniones y parece ser que algunas cuestiones las van a resolver. Ajá. Porque, por ejemplo, el anfiteatro, que es un pedido nuestro, le hicieron toda la base de empedrado, de adoquines, que está muy bien porque son adoquines históricos, pero también tenés que haber previsto una zona de hormigón o de atavimento para que se pueda trasladar las personas con silla de ruedas o con bastón, es decir... y los adoquines muchos están mal puestos, porque si vos pones bien los adoquines también, quizá el tránsito mejora. Claro. Entonces, estamos pidiendo eso de la accesibilidad, que es lo que falta, los baños públicos, porque es un espacio que como se integró a la plaza tiene baños públicos? ¿No tiene baños públicos? No. Y como se integró a la plaza Paso, en total son 33.000 metros cuadrados. Y la ley de baños públicos dice que cuando un espacio tiene más de 30.000 metros cuadrados, tiene que haber baños públicos. Claro. Entonces, eso lo estamos peleando para que se haga lo mismo que la puesta en valor de un galpón, que también es patrimonio, que quedó todavía sin hacerse en la calle Zavala. Ahora, Adriana... Sí. No, seguí, después te pregunto. No, que lo que nosotros ahora, Luis, estamos pidiendo fundamentalmente es que los cuatro lotes que quedaron sin vender, porque no hubo oferentes cuando lo sacaron a la subasta en el año 2018, se rezonifiquen como urbanización parque. Claro. Entonces presentamos un proyecto de ley, eso está en la legislatura, fuimos a hablar con todos los bloques, oficialistas, oposición, y tuvimos una respuesta del bloque de la UCR, que la legisladora Manuela Turte el año pasado redactó un proyecto similar al nuestro, presentándolo ella como legisladora con otros compañeros más. Claro, si han cambiado tanto, en la Ciudad de Buenos Aires han cambiado por excepción tantos lugares para que se pueda construir cualquier cosa, ¿por qué no pueden también sacar una ley que por excepción? Tiene que haber la decisión política. Si está la decisión política, como le decimos a todos con los que vamos a hablar, es muy sencillo. Yo fui el sábado a la... No es una inauguración, ellos lo llamaron festival. Pero bueno, el jefe de gobierno, como es nuevo en la gestión, porque las otras dos plazas que se hicieron, estuvo en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Él en realidad lo que va a recorrer es un camino por detrás de los edificios que se están construyendo que interrumpen lo que es el espíritu del parque lineal y de paso, bueno, mostrar que es cierto que quedó muy bien el espacio, que la gente lo disfruta. Yo vivo a dos cuadras, voy todos los días a hacer ejercicios, a caminar, está lleno de gente a pesar del frío, vos fijate la necesidad. Porque Colegiales tiene 0.7 metros cuadrados de verde por habitante. Ahora te pregunto, debe ser menos. Lo que te quería preguntar, Adriana, es esto. Vos habías contado, y ahora lo ratificaste un poco, que había quedado partido en dos por unos terrenos que se vendieron. ¿Ya se empezó a edificar allí? ¿Y sí, qué hay... se va a edificar ahí? Mira, ya se vendieron 5 lotes, ¿no es cierto? 4 están sobre moldes, que los compró Sancor Seguros, y ya hay 2 edificios prácticamente terminados que yo calculo que en un mes, 2 meses los entregan. ¿Pero qué son? ¿Propiedad horizontal para vivienda, 9 para negocios, pisos, local? Sí, 9 pisos, horizontal. Pero dividieron el parque 9 en 2 pisos. Pero hicieron, a ver, tienen 30.000 metros cuadrados dividido en 2, en el medio le ponen edificio de 9 pisos, se le fue el sol y la iluminación a todo el parque. Claro, pero además, Luis, es de loco. Esos son los 2 primeros, todavía faltan 2 más que ya están en pozo ahora. Sobre moldes, claro. O sea que sobre moldes va a haber 4. Que si se venden los terrenos que te digo, que ahora están amparados y judicializados, sí. Si se venden, va a haber 6 edificios sobre moldes y 3 edificios en el extremo sobre Virrey Avilés y Vidal. Uh-huh. O sea, vos pensá que cada edificio, además de 9 pisos y 2 niveles de estacionamiento subterráneo, tienen 3 locales en planta baja enormes, cada edificio. O sea que vamos a tener, son 5 edificios, vamos a tener 15 locales. Sí, que seguro son de gastronomía. Enormes, ¿eh? Sí, seguramente claro, van a ser la mayoría gastronómicos. Claro, claro. Sí, ese es un despropósito y vos sabés que, bueno, vos estás al tanto también que se viene peleando desde hace rato el tema del código urbanístico, ¿no? Para que se modifique, sí. que no largaban el proyecto y hoy a mí me llegó, no sé si te llegó a vos, que ya sí, lo sí. presentó en la legislatura con toda una gran sí, con un bomba, gran marketing. Claro, con un gran marketing diciendo que va a ser para preservar los barrios, las casas bajas y los barrios bajos. Sí. Está todo bárbaro. Ahí modifican, no sé, son creo que 20 artículos que se modifican en el código para debatir, pero hay una cláusula transitoria, no sé si vos la leíste. No, todavía no, porque recién vengo de la reunión vecinal. Claro, bueno, la cláusula transitoria dice sí. La modificación del código urbanístico que se aprueba por la presente ley se aplica a los trámites administrativos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia. Estamos hablando claro. Que ellos están estimando que esta ley puede llegar a estar aprobada a fin de año. Los claro. actos administrativos dictados con anterioridad a la entrada de la presente ley conservarán su validez por el término en el que fueron otorgados. Los trámites administrativos en curso a la entrada de la vigencia, en vigencia de la presente ley, seguirán rigiéndose de conformidad con el régimen vigente al momento del inicio del trámite. O sea, de acá a fin de año, con todo claro. lo que ya hay aprobado, van a seguir sí, adelante, van a seguir demoliendo casas, van a seguir demoliendo en lo que él dice que hay que preservar los barrios de casa baja, en 6 meses te van a crecer como hongo los edificios de 9 y 10 pisos. Claro, si no, va a quedar muy poco, sí, sí. Si no nos oponemos. Sí. Y sí. ¿No? Va a haber bueno, que pelearla. El tema es este, ¿no, Luis? Yo creo que la ciudadanía tiene que ocupar todos los espacios que haya de participación, cuando se reúna la Comisión de Planeamiento Urbano, que te dan media hora para hablar. Claro, claro. Nosotros estamos también dentro de la Interbarrial, que es una red ustedes de barrios son como que presentamos. Asociación de... ¿Ustedes cómo se llama la asociación de ustedes o el colectivo de ustedes? Nosotros estamos en Colegiales Participa y Decide. Ah, dale, Participa y Decide. Que también, claro... Y también hay otro grupo que se llama Parque Cultural Estación Colegiales, Estamos en la red de Tierras Ferroviarias Verdes también, participamos también del Consejo con Caballito, o sea, claro, sí. Claro, nosotros tratamos de estar en los distintos espacios que se generan de participación, ¿no? Sí, sí, porque son problemas comunes. Claro, son problemas comunes y sí, cuanto más unidos estemos, más fuerza tenemos. Sí. Acá también hay un grupo que se llama Villa Crespo Activa también, sí, sí. Claro, claro. Porque así además, que, bueno, Luis, sí, una de las cosas que uno se olvida a veces, y en esto el Observatorio del Derecho a la Ciudad siempre lo pone énfasis, que el código urbanístico tendría que llamarse de otra forma, porque en realidad tiene que ser un código de planeamiento urbano, porque sí, no sí. Es solo la construcción edilicia, sino que también es el equipamiento urbano, la infraestructura verde, o sea, los parques, las plazas, la creación de más espacios verdes, generar, ¿no es cierto?, esta relación de una mejor calidad de vida con el cambio climático instalado. Vos no podés estar vendiendo tierras que son de la ciudad para hacer edificios solamente. Cuando, por ejemplo, en nuestra comuna, que es la 13, no tenemos un centro de salud, no hay un CESAC. Claro, tenemos que ir hasta el Pirovano, que está en la comuna 12. Sí, que está entonces bastante ahora lejos. Hay una movida de algunos comuneros que nosotros apoyamos, que están pidiendo que se abra un CESAC. Todo eso también está contemplado en el código urbanístico y además no hay un código ambiental que tendríamos que tener también por ley. Claro. Tendríamos que tener ya a esta altura un código ambiental y el plan urbano ambiental, que quedó medio como así, que lo iban a modificar y todavía no lo modificaron. Y no hicieron nada. Bueno, Adriana, te tengo que, sí, que lamentablemente dejar porque ya se me está terminando el programa. Sí, igual fue interesante porque, por lo menos para saber toda la pompa que hizo Jorge Macri, sí, en estos días con esto que supuestamente ahí habilitó, como llamarlo como quiera, festival, inauguración, y bueno, queríamos, sí, escuchar la otra campana, ¿no?, para saber si estaba todo bien o no. Evidentemente no está todo bien, pero bueno, no. Para lo que falta hay que seguirla peleando y hay bueno, que seguir. Los micrófonos están, acá estamos nosotros para también difundir lo que ustedes sigan reclamando, así que te agradezco mucho la charla, por nada. Bueno. Buenas noches, chau. Y gracias buenas por el noches. Espacio. Chao, hasta la próxima. Chao. Bueno, Nachito, gracias Julio Pardo de la 690, gracias ahí en la retaguardia Nacho Álvarez, y nos vamos con el último tema de Ángel de Agostino y Ángel Vargas. Chao, hasta el próximo martes. Chao. Chao, Nacho. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur?